que nos sostienen en el aire de la diaria. Y como todos los miércoles pasadas las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de SUMEC, hablando de derechos humanos. Para llevarla a cabo, estamos en comunicación telefónica con Antonella Marino Videla, parte del área de niñez y adolescencia de SUMEC, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Antonella? Hola, buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Buenos días a todos y a todas. Bien, muy bien. Un gusto escucharte y bueno, preguntarte por dónde vamos a andar hoy en esta columna. Bueno, primero que nada quiero agradecerte por el espacio, a vos, a la radio, bueno, a toda la producción. Y bueno, vamos, la idea es un poco comentarles cuál es el proyecto de ley que actualmente está en la legislatura de Mendoza, que es sobre el régimen jurídico de protección de las personas menores de edad. Este proyecto de ley lo que intenta, digamos, hacer una modificación en nuestra ley provincial de niñez y adolescencia. Así que si querés te comento un poquito cómo funciona eso para que tengas una idea. Nosotros tenemos en materia provincial una ley que es la 6354, que regula el régimen jurídico de protección de niños, niñas y adolescentes, y tenemos una ley nacional que es la 26061, que es del año 2005. Esta ley provincial, este proyecto de ley, viene a modificar, si se quiere, la ley provincial. Y la idea es, bueno, ponerles en conocimiento a algunas consideraciones que nosotros venimos trabajando, para que tengan en cuenta hacia dónde va este proyecto, que desde el vamos no nos resulta favorable, digamos. Bien, buenísimo entonces. En primer lugar, bueno, hay que destacar que este proyecto de ley no adecua sus contenidos y lineamientos principales a la ley nacional, ni a la Convención de los Derechos del Niño. Ya desde su denominación se puede notar la preocupación, digamos, de las personas que trabajamos en el área de cómo lo han denominado. Este proyecto se denomina Régimen Jurídico de Protección de las Personas Menores de Edad. Se dice que de alguna manera intenta volver a un paradigma ya superado, que es esta concepción de los niños, niñas y adolescentes como objetos de derecho, cuando en realidad son sujetos plenos de derecho. Hay un principal interés, digamos, en adecuarse a todos estos tratados internacionales que regula nuestra, están, digamos, ratificados en nuestra Constitución y que actualmente nos rigen y que se han apartado de ello, además de, digamos, de los distintos actores que intervienen en el sistema de protección de derechos en general. Cuando hablamos de que interviene el OAL frente a una situación en particular con algún niño, niña o adolescente. Uh-huh. Principalmente creo que nuestra principal preocupación está volcada a tener en cuenta que deja de lado diferentes actores que actualmente intervienen y que son los principales efectores con los cuales toman intervención en primer lugar frente a estas situaciones y que son los que ponen en contacto al OAL, que es el órgano administrativo local, para tomar las medidas respecto de esos niños, niñas o adolescentes. Esta ley no tiene claro cómo es la intervención y también, si se quiere, los deja de lado a las escuelas, al PPMI, que es el programa de prevención contra el maltrato infantil, que funciona en distintos centros de salud, hospitales públicos, los municipios de cada departamento. Creemos que se ha hecho un tratamiento bastante tangencial, bastante superficial de la situación y que no, lejos está de conducir a una reforma legal importante que tome en cuenta cuáles son las necesidades de estos niños y puedan llevar a cabo el tratamiento que requiere. Bien, y en este sentido, Antonella, ¿cómo viene el tratamiento de este proyecto? ¿Es probable que se apruebe? ¿Cuál es un poco la visión que más o menos se sabe al respecto? Mira, en principio este proyecto hace poquito que se ha presentado en la legislatura. Paralelamente con ello, se han establecido, digamos, no hay plazos todavía, pero sí creemos que, digamos, el tratamiento se va a considerar. No sabemos cuál es la perspectiva, creemos igualmente que no es buena, y por eso yo creo que los trabajadores de la niñez y de la adolescencia están justamente trabajando y difundiendo cuál es el contenido verdadero de esta ley y poniéndose a disposición, ¿no es cierto?, para que hayan cambios importantes y que, bueno, no salga, digamos, como está planteado el proyecto. Bien. ¿Y qué hay detrás de todo esto, no? ¿Por qué también esta perspectiva de plantear, ¿no?, esta ley desde esta manera? Y yo creo que proponen esta cuestión como una suerte de recorte o reajuste, como están en varios ámbitos. Han tocado, digamos, un espacio que es un grupo en situación de vulnerabilidad, como son los niños, las niñas y las adolescentes y los adolescentes, y esta cuestión de una reingeniería que se quiere implementar a través de esta ley, ya que quieren focalizar todo a través de un ETI, que es un equipo técnico interdisciplinario que lleve a cabo, digamos, tome conocimiento de la situación en un primer momento del niño, que se está vulnerando su derecho, de ahí se tome la medida por parte del OAL, y después ese mismo equipo técnico interdisciplinario siga el tratamiento a lo largo de todo la situación. ¿Qué es lo que está provocando ahí? En realidad, como te decía, está dejando de lado profesionales que intervienen, que actualmente están trabajando en estos procesos que no son para nada fáciles, y de alguna manera no están asignando una partida presupuestaria clara para llevarlo a cabo. Entonces, están proponiendo una reingeniería de un recurso humano y material que es inexistente. De por sí, además, en esto que decías, ¿no?, un proceso que es complejo. Es complejo abordar estos temas. Es complejo, además, que siguen faltando profesionales, que siguen faltando manos al respecto, ¿no?, miradas, perspectivas. Pero sin embargo, bueno, hay todo un posicionamiento desde donde se viene trabajando, y hacerlo desde este lugar y con este recorte, esta reingeniería, como decías, es preocupante. Es muy preocupante, la verdad es que, bueno, esto viene de la mano también con otras medidas que se toman a nivel del gobierno provincial, ¿no es cierto?, que va todo de la mano con un mismo eje, una misma línea de pensamiento y también de implementación de políticas. Pero la verdad es que sí, causa mucha preocupación porque hay procesos que son muy complejos, digamos, teniendo en cuenta que los niños que tienen intervención en estos casos son niños que han sido abusados, que tienen situaciones de violencia, y que el OAL justamente lo que hace es intervenir para tratar de restituirles estos derechos vulnerados, si es necesario, bueno, colocarlos en algún hogar como medida excepcional, dependiendo siempre el caso. Entonces, digo, son complejos, son procesos muy complejos, y me parece que están dejando afuera un abordaje interdisciplinario que me parece que en estos casos es súper importante. Digo, no solo la mirada legal, sino la mirada psicológica, la mirada de un trabajador social, que muchas veces hacen un abordaje y que es necesario para después lograr una posible externación del niño o una revinculación con su familia. Claro, y además que en general de lo que hablamos son situaciones en las que se transita la niñez desde lugares de mucha vulnerabilidad, ¿no? Qué difícil poder entenderlo como se estaría planteando este proyecto de ley, ¿no? Sí, totalmente. Sí, son situaciones complejas, sin duda. Bien, bueno, Antonella, Te agradecemos muchísimo por esta columna, por traernos esta información, como siempre desde SUMEC, de distintas cuestiones como en esta, que muchas veces no se tiene conocimiento sobre este proyecto de ley que está en actual tratamiento, ¿no? Exactamente. Bueno, Gaby, yo principalmente desde parte de SUMEC, de la Secretaría, de agradecerte por el espacio y siempre por la calidez. No, por favor. Abrazo grande desde acá y nos volvemos a escuchar allí seguramente con algún compañero o compañera en la próxima columna. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso. Abrazo grande. La escuchábamos Antonella Marino Videla, parte del área de niñez y adolescencia de SUMEC, trayéndonos toda esta información sobre el proyecto de ley en actual tratamiento, ¿sí? En relación al régimen jurídico de protección de personas menores de edad. Hemos escuchado estos fundamentos que nos hacen estar más que alertas al respecto de estas modificaciones, estos cambios que se pueden llegar a venir.